Bueno, simplemente participar de esta audiencia como vecina del pueblo, que he recibido la información en el día de ayer de que se iba a llevar a cabo esta audiencia pública. Me parece que la virtualidad se ha convertido en un espacio de acción política, ciudadana, participativa, bueno, educativa también, que no es del todo accesible para la comunidad en general. Es una herramienta que con el uso intensivo que le estamos dando actualmente nos podemos dar cuenta que realmente no es una forma democrática, si se quiere, cuando requiere conocimiento técnico, requiere tener wifi, tener aplicaciones, saber manejar correos electrónicos y demás. Lo estamos viviendo en la audiencia pública por la autovía de montaña, que es un proyecto de relevancia internacional, podríamos decirme planetaria, porque el costo ambiental de este proyecto es gravísimo, y estamos viviendo una audiencia pública por vía Zoom, que por momentos parece como insólito, ¿no? Tener que abordar estas cuestiones que hablan del futuro de las generaciones y del futuro de nuestras especies autóctonas y del futuro del aire y de las cuencas de aire, de las cuencas de agua y del ambiente en que todos vivimos, ¿no? Se trata de nuestra casa. Entonces, es por eso que sobre todo vengo a hacer este planteo que tiene que ver con las instancias virtuales y cómo por ahí los contextos políticos llevan a que tengamos que estar tratando estas cosas que creo que con un distanciamiento el distanciamiento que se usa en todos lados actualmente, con los barbijos y con todas las medidas, podríamos tranquilamente estarla llevando a cabo en un lugar a donde nos miremos las caras, a donde podamos escucharnos como un ejercicio de ciudadanía, un ejercicio de encontrarnos, un ejercicio de escucharnos, de tomar la palabra, de dar nuestras opiniones, porque es en esa virtualidad que se toman decisiones realmente graves para el futuro de los habitantes. No quisiera que esta toma de decisión de un 4% de un presupuesto esté destinada a algo que donde los criterios y las prioridades no sean las que el pueblo está necesitando hoy en Huerta Grande. Que se sepa, que se escuche lo que el vecino tiene para decir, las preocupaciones reales de la gente del pueblo, y no una coparticipación apurada porque se nota que las cosas se hacen así y hacen un llamado entre gallos y medianoche porque no se sabe bien a dónde va a ir esta plata, porque no sabemos qué es lo que quieren hacer realmente. Y si no, nos darían toda la información y nos mostrarían y harían espacios de talleres donde la ciudadanía se entere y la información sea libre. Pero como pasa con la autovía, la información no está disponible porque son turbias, como dijo Viviana. Son corporaciones, son empresas fantasmas, son firmas internacionales. Cuando empezamos a indagar un poquito en los proyectos, nos damos cuenta que hay conexiones financieras de índoles muy extrañas, y que es muy importante que estemos conscientes de lo que se está haciendo con nuestro presupuesto y cuáles son realmente las necesidades de la gente hoy. Y me parece que si hablamos de ambiente, si hablamos de salud, pensemos en un concepto amplio de salud. Salud es informarnos, salud es que los políticos estén a la altura de la situación, que haya personas formadas que puedan resolver las problemáticas en tiempo y en forma, y que se escuche realmente lo que es necesario. Me parece que está más que cierto que hay prioridades y que hay urgencias, y que no nos podemos distraer con proyectos regionales y presupuestos y dinero que ni siquiera sabemos a dónde van a ir. Eso es todo, muchas gracias, y espero que haya más audiencias públicas en este pueblo. Muchas gracias, Julieta.